Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El cadáver, primera parte. En esta noche de horror, de terror, usted, todos, se lo pasarán de miedo, con miedo, porque ya están recibiendo, como desean, en sus mentes, nuestras ondas sobrenaturales. Unas ondas con las que usted y usted y también usted se aterran, se angustian, se escalofrían, porque nuestras ondas sobrenaturales les hacen sentir pánico, pavor, miedo, miedo. Y se lo aseguramos, esta noche también es sobrecogedora, sobrenatural. Nadie de ustedes duda de la existencia de vampiros, de hombres lobo y de otras muchas monstruosas criaturas, sobre las que tantos testimonios tenemos y sobre las que tanto han escrito Poe, Serina Le Fanu, Maupassant, Lovecraft, Hoffman, Meyrin, Dickens. Ninguno de ustedes tampoco duda en que se producen fenómenos extraños, como los supranormales, paranormales, aquellos que indican, tal como dice Robert Archer Tulles, que tenemos posibilidades y facultades mentales mucho mayores que aquellas que manifestamos en circunstancias ordinarias. Telepatía, precognición, psicoquinesia, y que hay casas que están encantadas y que hay fantasmas, espectros y zombies. Si alguien sobre ellos tenía alguna duda, ya no la tiene tras haber escuchado nuestros anteriores programas dedicados a los zombies, a los que también son llamados muertos vivientes. Pero, ¿y los vivos muertos? ¿Quiénes son? Esta noche lo sabrá. ¿Se atreve? ¿Se atreven a saber de los vivos muertos? Sí, ¿cómo no se van a atrever? Y además, lo haremos con humor, con el humor que es propio de este programa, con humor negro, muy negro. Es humor del que Stillman escribió. El humor negro constituye la expresión humorística más audaz, el alzamiento más herético contra la ley del lugar común. Extiende la contradicción a los valores más venerados, los trastoca, los identifica y los anula. Sí, con tal humor El humor negro. Esta noche, atrévanse. Quédense a oscuras o a la luz de una vela y húndanse en el abismo de lo sobrenatural. En su abismo, el que está en su mente y en el que, ahora, alguien entra en un depósito de cadáveres. Se trata de K, que se acerca al hombre que está sentado delante de una gran puerta metálica. El hombre se levanta con una lentitud desesperante, al tiempo que introduce por una boca, sin apenas labios, un enorme bocadillo de carne. ¿A quién debo dirigirme? Le pregunta K, que mira asombrado cómo aquel extraño ser se desenrolla haciendo sonar todos sus huesos. ¡Santo cielo! Es un hombre desproporcionadamente alto y delgado. Los hombros amenazan con enterrar su enjuta cabeza, la palidez de su demacrado rostro, en el que destaca un ganchudo apéndice nasal, está en consonancia con el lugar. Cuando parece haberse desovillado por completo, contesta: a mí. A la vez que intenta coger en el aire, uniendo sus estilizados labios como si fuera a dar un sonoro beso, un pedazo de carne que se le ha escapado de la boca al hablar. ¿Es usted el encargado? Sí, yo soy el encargado de recibir a los muertos y de consolar a los vivos. Por cierto, tengo pañuelos baratos, de tela, de papel, de cualquier clase. ¿Necesita usted? Secan muy bien las lágrimas. No, no, gracias, no necesito. Soy M, para servirle. Los asiduos le hablarán bien de mí. ¿Los asiduos? Los hay que siempre se les está muriendo a alguien. Bruscamente, sin aviso, en los lugares más inverosímiles. ¿Viene a reconocer a algún cadáver? No, no, traigo uno. Qué pena. Y el encargado mira tristemente al suelo. No es necesario que se ponga así, a no ser que forme parte de su trabajo. Al muerto no tengo el gusto. No, no, no, si lo digo por el pedazo de carne. Mira que caerse con lo hermoso que era. Siempre compro carne de primera calidad, de la mejor. Nada de congelada, no señor. La carne congelada me la conozco bien, muy bien. Pierde mucho. Y señala con el bocadillo la gran puerta metálica. K piensa que nadie mejor que aquel hombre para ocupar el puesto de encargado del depósito de cadáveres. Siempre me decía mi madre que en paz descanse, que no hablara con la boca llena. Pero nunca me acuerdo de sus sabios consejos y ya ve lo que sucede. Todavía le queda una buena parte del bocadillo. Pero ese pedazo de carne es que ya lo estaba paladeando. Y pasa la lengua, igual que una serpentina, por los labios. Bueno, ¿qué se le ofrece? El caso es que, vaya, a ver si logro explicarle. La verdad es que su estatura me obliga a mirar hacia arriba. Es algo que me pone nervioso. Son todos ustedes tan pequeños. El muerto que trae... ¡Qué jornada laboral! Todos los vivos parecen haberse puesto de acuerdo para venir con un muerto. Ni que lo regalaran por ahí, digo yo. Bueno, es lógico que aquí se venga eso. Pero no tantos y a la vez, demonios. Y siempre con prisas y venga a apurarle a uno. Como si yo fuera un animal cibernético, capaz de no cansarse nunca de trabajar. Soy lento, señor. Lento, pero seguro. Busco la perfección. Esto es un arte, como otro cualquiera. No digo lo contrario. Dejo los muertos muy, pero que muy presentables. Aunque en algunos casos no hay forma. Una pierna por aquí, una mano por allá. Bueno, no veo por ninguna parte ese cadáver que dice traer. ¿Dónde está? En el coche. Aquí, señor. Téngalo bien presente para la próxima vez. Sí. Quien primero debe entrar es el muerto. Están en su casa. Perdón, es la primera vez y no sabía que... Ellos tienen preferencia, como ya comprenderá. ¿De qué ha fallecido? No lo sé. ¿Cómo? ¿No lo sabe? Usted no sabe nada. Hombre, yo... M mira con suficiencia acá, que se siente acomplejado, mientras duda en dar un mordisco al bocadillo o guardarlo para mejor ocasión. Haga el favor de explicarse. Verá, lo encontré en la autopista a pocos kilómetros de aquí. Hace ya varias horas que murió atendiendo a los síntomas que presenta. Supongo que habrá sido un atropello. El encargado le mira inquisitivamente. ¿Es usted el culpable? No, por supuesto. Nunca se sabe con quién se trata. A usted no le conozco. Para mí, menos yo y el muerto, todos son sospechosos. Todos. Y estruja el bocadillo en el pecho de K. Le mira detenidamente a los ojos y mueve la nariz, torciéndola hacia el lado izquierdo. Es como si le olfateara. Pero, oiga, ¿qué hace? No, usted no huele a culpable. Menos mal. Acá, la situación en que se encuentra se le antoja ridícula. El hombre, retirando el bocadillo de su pecho, le dice: No me divierte nada su muerto. No le comprendo. El cadáver que trae no es nada original. ¿Y cómo quiere que sea? Un muerto siempre es un muerto. Pero morir a causa de un atropello, eso lo hace cualquiera. Siempre lo he dicho. Hacen falta cadáveres originales. Así está el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué quiere cadáveres originales? La humanidad, señor mío, está demostrado. La humanidad no avanza, no prospera. Carece de nuevas ideas, todo es monotonía. La gente que traen a este depósito de cadáveres, el mejor del mundo, que conste, y que conste igualmente que esto no es propaganda, lo confirma. Si hubieran muertos originales, significaría que hay vivos originales. ¿Qué le parece? Bueno, una forma de pensar. Respeto las ideas de los demás. Pura filosofía. Lo mío es pura filosofía. ¿Y quién es el sujeto en cuestión? Tampoco lo sé. Un indocumentado. Eso no facilita las cosas, ¿eh? ¿Dinero? No, que yo sepa. La verdad es que apenas he mirado en los bolsillos. Pero ha registrado usted. Ha dejado sus huellas por todas partes. Cuando se registra, debe hacerse exhaustivamente. ¿Cómo se puede ir por el mundo sin dinero? Claro, un cadáver no lo necesita. Pero antes de encontrarse en ese estado, este hombre... Abreviando, documentado o indocumentado, con dinero o sin dinero, el caso es que se trata única y sencillamente de un muerto. Extraño. ¿Y por qué extraño? Suelen ser las autoridades las encargadas de recoger los cadáveres. Ya sabe el eslogan, ni un muerto en la calle. Realmente afean mucho las ciudades. Dan la impresión de abandono, de suciedad. Y el turismo, los que traen divisas... Pero los particulares ya no hacen esa labor, pasan de largo. A lo más curiosean un poco. Puede tener el placer de encontrarse con un enemigo muerto, con el que le jugó una mala pasada, con el que le puso los cuernos, con el que le dejó sin trabajo. He pensado que mi deber de ciudadano... Pues no piense tanto. Es perjudicial y no le va a servir de nada. ¿Ah, no? En estos tiempos, señor mío, más vale no pensar. Déjese aconsejar por las guías publicitarias. Es magnífico. Siempre saben lo que es mejor y resulta que todo es lo mejor. Oiga, antes de nada, ¿por qué trae el muerto aquí? ¿Cómo es el depósito de cadáveres? Pero eso no le da derecho a todo ser viviente a dejar aquí un difunto así, por las buenas. Aquí, amigo mío, como en los hoteles, hay que pedir plaza. Es que... Además, es imprescindible traer papeles, muchos papeles. Se trata de un requisito indispensable. Sí, señor, indispensable. Pero, ¿dónde hay que ir por esos papeles? Yo qué sé. Pero eso sí, hay que traerlos. Les pongo un sello y no me fijo en más, pero quiero papeles. Disfruto sellando. Así, y así, y así. Me siento, ¿cómo decirle? Importante. Y el encargado se pone de puntillas. Pues no tengo papeles. Un osado. Eso es lo que es usted. Desafía la burocracia y eso es peligroso, señor. Pero si es por el papel. Ahí fuera tengo varios periódicos. En el coche podría sellarlos. En total... Tal vez fuera suficiente, pero es que no hay sitio. ¿Qué dice? ¿Cómo que no hay sitio? Está todo lleno. Completo. ¿El depósito? Exactamente. Ha sido un día de mucho trabajo. ¿Ah, sí? ¿Qué ha sucedido? Lo que suele ocurrir en los momentos más trascendentales para la historia de la humanidad. E hincha el parco pecho, como si una ráfaga de algo sublime recorriera todo su cuerpo. K le mira sobresaltado. ¿Guerra? ¿Guerra? No. Me moriría de agotamiento. ¿Pero de dónde salió usted? ¿De dónde? Y M, irritado, alza bruscamente sus huesudas manos. A causa del impulso del bocadillo, sale disparado el pedazo de carne que quedaba en él. Pero M no deja que, esta vez, el preciado contenido vaya al suelo. Una de sus manos, como una zarpa, lo agarra en pleno vuelo. ¡Qué suerte! ¿Suerte? ¡Reflejos, señor! ¡Extraordinarios reflejos! Pero dígame, ¿qué ha ocurrido hoy? ¿Choque de trenes? ¿Se estrelló un avión? ¿Se hundió un transatlántico? Supongo que al menos sabrá usted que se jugaba el partido que decidía el campeonato de fútbol de la Gran Copa Internacional. Sí, algo he leído en los periódicos. Los titulares, nada más. ¡Ganó nuestro equipo! Ah, ya. ¿Qué pasa? ¿Es que no le causa a usted ilusión? Sí, mucha, claro. Mucha, figúrese. Si quiere, hasta aplaudo. Aplauda. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Pero, dígame, ¿los muertos? Pues con la euforia del triunfo, algunos han decidido celebrarlo matándose a tiros. En pleno éxtasis, delirantes. Y aquí están, tiros por arriba, tiros por abajo. Eso es todo. Increíble. ¿Qué dice? No, que es increíble. ¿Duda usted de que pudiera haber ganado nuestro equipo? ¿Lo duda? No. Me asombro de que la gente se mate por un partido de fútbol. Unos héroes. Si todos los socios del club fueran tan apasionados como los que ahora descansan aquí, aún rebosantes de felicidad, a los que hay que sumar también los muertos de ataques al corazón y otras cosas por el estilo, el equipo no perdería nunca. Pase. ¿A dónde? A la cámara. El encargado guarda meticulosamente el bocadillo en un bolsillo. Es por si algún vivo se está haciendo el muerto. M abre la gran puerta metálica. ¡Uy! Un soplo de aire frío estremece acá. Ante sí, un largo pasillo con muchas puertas pequeñas a ambos lados, como nichos. El encargado abre una de ellas y dice con tono de fervor: Mire. Un tiro en el corazón. Y otros que no se ven. Pero eso es lo de menos. Fíjese bien. Pues, no sé. No perdió su banderita. La banderita de su equipo. Es emocionante, ¿verdad? Mire, no hay forma de quitársela. Yo lo intenté para mi hijo, pero parece pertenecer a su mano tanto como los dedos. Lo enterrarán con ella. ¿Qué menos? Admirable. Y abre otra puerta. Es por comprobar. Sí, no hay duda, es cadáver. ¿Por qué desconfiaba para estar ahí dentro? Cuando llegó todos le daban por muerto, pero aún le quedaba la suficiente vida como para gritar cuando le introdujimos aquí: ¡Vencimos! Era un gran aficionado. Figúrese qué últimas palabras. Y este... No, ya basta. Hombres de temperamento, señor. Sí, señor. ¿Podemos salir? Me estoy congelando. Bueno, usted se pierde lo que iba a contarle. Gracias, pero me lo imagino. No se diga. El encargado cierra tras de sí la gran puerta metálica. K no está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo. Y dígame, ¿qué hago con el muerto? ¿Cómo? Dirá con su muerto. No es de mi propiedad. Como si lo fuera, ¿usted responde ahora por él? Pues no sé, haga lo que le parezca más conveniente. Puede ir a otro depósito de cadáveres. Tal vez allí. Dígame, ¿dónde está? Al otro extremo de la ciudad. Esos son 30 kilómetros, por lo menos. ¿Está usted seguro de que aquí...? ¿No ha visto usted el letrero de la entrada? No he reparado en ningún letrero. Con las prisas... ¡Completo! En letras bien grandes. Ya se lo he dicho antes. Además, no se ha dado cuenta. ¿De qué? ¡Todos son sorpresas! Fuera hay bastante gente esperando. Todos traen un muerto, aguardan a que quede alguna plaza libre y vienen con papeles, no como usted. Cuando haya una plaza libre, habrá más muertos, porque algunos, para conseguirla, se matarán entre sí. Estoy pensando que una subasta... Claro que por hoy no tendrá nada que hacer. Pero, hombre, un pequeño hueco. Los muertos no necesitan de grandes espacios. Se las arreglan con muy poco. Son muy conformistas. Uno encima de otro. ¿Lo traigo? No. No se conservarían bien. Donde cabe uno, caben dos. Sentado, de pie, arrodillado. ¡Que no! El único espacio libre es el que está al lado de la entrada. Problema solucionado. Por ahí, y no vuelva a interrumpirme, es donde guardo mis bocadillos y mis cervezas. Y no pensará usted que junto a mis condumios voy a colocar a un muerto. Una propina. Eso ofende. Yo lo que usted haría, lo volvería a dejar en el sitio donde lo encontró. Eso es un disparate y no es humano, ¿eh? No es humano. Ya usted. Señor, por última vez. Ni hablar. Y le aseguro que tampoco encontrará sitio en el otro depósito. Gracias por los ánimos. K repara en la gente que aguarda frente al depósito de cadáveres. Unos hablan, otros callan. Los que callan, supongo, serán los muertos. ¿Qué hacer? Un hombre que se seca el sudor de la frente con la mano, se le acerca. ¿Qué? ¿Nada? Nada. El que traemos ya empieza a oler. ¿Y el suyo? Creo que no. Se lo cambio. Cállese, maldita sea. Ika camina pensativo hacia el coche. Se abre paso entre la gente. Los vivos y los muertos le dan un asco que le produce náuseas. ¡Qué humanidad! Antes de subir al coche, mira por la ventanilla. El cadáver, con las piernas encogidas, ocupa por completo los asientos traseros. Sus ojos, abiertos, parecen interrogarle. Lo siento, no hay sitio para ti. Un hombre que aparece de improviso detrás del vehículo mueve con celeridad el dedo índice de su mano derecha. Indica a K que vaya a donde él se encuentra. Intrigado, K así lo hace. ¿Qué desea? Por favor, no hable alto. ¿Por qué? Prudentes. Hay que ser prudentes. Lo que voy a decirle le interesa. Usted tiene un problema. ¿Me equivoco? No se equivoca. ¿Cómo lo sabe? Experiencia. He visto el cadáver que hay en su coche. Yo podría ayudarle. ¿Sí? ¿Cómo? Quedándome con el muerto. ¡Magnífico! Ahora mismo lo saco y se lo doy. Ya es suyo. Calma, amigo. No lo hago por amor al arte. ¿Me entiende? Ah, ya. Le comprendo demasiado bien. ¿Cómo es posible que se dedique a un comercio así, por llamarlo de alguna manera? Hay que ganarse la vida. ¿Cuánto? El hombre mira a todas partes antes de susurrarle una cantidad al oído. No, qué barbaridad. Dietas y todo incluido. Los papeles, los trámites. Merece la pena, se lo aseguro. Además, yo no hago preguntas. Es un robo. El dinero o se va con el muerto. No tengo tanto dinero. Pues no hay rebaja. El trabajo es duro, pero nunca falta. Y aunque tuviera ese dinero, no se lo daría. Peor para usted. Se arrepentirá. Pero por tratarse de usted... ¡El colmo! Le compro flores y asistiré como plañidero al entierro. Ni hablar. ¡Váyase! ¡Vaya usted! Y el hombre se aleja volviendo varias veces la cabeza por si K cambia de parecer. Si vuelve, pregunte por mí. Soy Matías, pero todos me llaman el fúnebre. Soy el mejor. Ika pone en marcha su coche. Eso de que los muertos no sirven para nada pueden llegar a ser medio de grandes negocios. Y mira por el espejo retrovisor al cadáver. Ay, señor. aquellos ojos, aquellos párpados que se niegan a cerrarse, aquella palidez pone nervioso acá. Le entra un escalofrío por todo el cuerpo. Cómodo, ¿eh? Podías darme las gracias. Consulta el reloj. No quisiera llegar tarde a su cita con su novia. Han quedado en fijar la fecha de la boda. Si lo llego a saber. He tenido mala suerte. Otro día y no hubiera habido problemas en el depósito de cadáveres. Precisamente hoy, ese partido. Vaya forma de incordiar que tenéis los muertos. El cadáver, a causa de un bache, se mueve ligeramente. Protestas, ¿eh? Solo faltaba que dijeras que te estoy tratando mal. Hago todo lo que puedo, todo, para que descanses en paz. Y yo también. Los vivos tenemos tanto derecho a gozar de tranquilidad como los muertos. Pero, ¿quién eres? ¿Quién diablos eres? Al cadáver, en una curva, se le alza una de sus flácidas manos. Da directamente en la cabeza de K. ¡Quita! ¡Quita! Y pisa más el acelerador. ¡Qué susto me ha... Que no se te ocurra hacerlo otra vez. ¿Pero qué digo? ¿Qué digo? Estoy hablando con un muerto. A las 9:47 de la noche de una absurda jornada, K, conduciendo un utilitario, había frenado bruscamente el vehículo en el kilómetro 406 de la autopista 307. A punto estuve de estrellarme. El cadáver, inmóvil. ¿No contestas? El silencio es prueba de conformidad. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué diablos lo hice? Porque divisé a pocos metros el cuerpo de un hombre tendido en medio de la autopista. Eras tú, naturalmente. K dudó unos instantes. El paraje estaba solitario. Temía que se tratara de algún engaño y ser asaltado por unos maleantes. Se armó con una llave inglesa antes de apearse. Si hubiera sabido lo que iba a pasar... El cuerpo del hombre, boca arriba, parecía recrearse en las estrellas que comenzaban a parpadear con las primeras oscuridades. Preguntó. ¿Se encuentra usted mal? Mucho peor que mal. Estaba muerto. Y K, que nunca se había visto en un caso semejante y que ya ha jurado no vérselas nunca más, pensó. Le han atropellado, pero hace horas... La sangre ya está coagulada. Han tenido que pasar por esta autopista mucho antes que yo. Pero nadie se ha detenido. Lo de siempre. A ver quién carga con el muerto. Pero no, no. No estoy dispuesto. Tal vez lo mejor sea... eso, imitar a los demás. Está en medio de la carretera. Todos tuvieron que verle y detenerse para no pasar por encima de él. Dar marcha atrás e irse hacia un lado y así sortear el cuerpo. Sí, sí, sí, sí. Todos habrán hecho esto. No cabe duda. Pero, ¿qué pensarían mientras lo hacían? Posiblemente alguno hizo lo que yo. Bajar del coche. Miraría de cerca a este hombre, como yo hago ahora... Y después no quiso saber más. Hasta no sería extraño que, cuando alguien pasó, este hombre estuviera todavía agonizando. K sintió algo muy hondo, como una gran pena. Lo que no sabía era si por el muerto o por la humanidad. Mira al difunto, que de nuevo parece escucharle atento. Después comprendió que tenía que hacer algo. Quiso saber quién era el muerto. ¿Quién eras? Buscó por los bolsillos, pero no apareció ninguna documentación. Los bolsillos estaban vacíos. No había nada en ellos. Pensó que, a la entrada de la ciudad, había un depósito de carabes y que podría llevarlo hasta él. Pensó también en ir a la policía, pero sospechó que tendría que declarar durante horas y tenía prisa. En el depósito sería distinto. Ya volvería. Ya iría a todas las partes que fueran necesarias después de hablar con su novia. Pero tendría libre aquella noche, sin necesidad de hacer trámites. ¿Sabes? Mi novia me espera muy ilusionada. Todas las mujeres, cuando van a fijar la fecha de su boda, están felizmente impacientes. Y K, que ahora comienza a estar desesperado, cargó con el muerto hasta su coche. Pesaba bastante. Lo dejó en la parte delantera del vehículo e intentó bajarle los párpados, pero no lo logró. Pareces un tipo corriente. ¡Quita! Nuevamente, la mano del muerto da en la cabeza de K. O te estás quieto o te ato las manos, maldita sea. Sí, sí. Un tipo corriente. No vayas a pensar que eres otra cosa. En fin, un tipo como yo. Más bien bajo, eso sí. Traje nuevo, camisa limpia, corbata de seda. Te envejece esa calva, esa rotunda calva. El traje un poco manchado de sangre, pero muy poco. Habrás reventado por dentro. ¿Quién eres? ¿O eras? No puedes hablar. Es una lástima. 40 y tantos años? Sí. Por ahí más o menos tendrías. ¿Casado? ¿Soltero? ¿Hijos? ¿Viudo? ¿Amante? Te estarán buscando. ¿O estabas solo en el mundo? ¿Qué hacías en la autopista? ¡Habla, demonio! Pero el cadáver, lógico, no da ninguna señal de vida. Perdona, yo espero dejarte en el otro depósito. Lo que más me preocupa es no llegar tarde a la cita con mi novia. Ella es muy puntual pese a ser mujer. Y hoy más que un reloj. ¡Quita! Por tercera vez, la mano del muerto se mueve en una curva, pero no da en la cabeza de K. Se queda en la separación de los asientos delanteros. Ni que fueras a estrecharme la mano. Lo único que he hecho es recoger un muerto. Todos estamos obligados a ello. Aunque esto parece algo ridículo en el presente. Como dijo el encargado del depósito, se pasa de largo. Cada uno a lo suyo. Los muertos por un lado y los vivos por otro. Los vivos a vivir. Los muertos, sabe uno a dónde y a qué. Pero hay muertos que no parece que sepáis que estáis muertos. Atraviesan las primeras calles de la ciudad. En un cruce, K es lanzado violentamente contra el volante. Alguien ha chocado contra su coche por la parte trasera. Lo que faltaba. Es que va dormido. ¿Yo? Sí, usted, atontado. Oiga, ¿cómo se atreve? ¿Acaso no es usted el culpable? Yo no. Usted sí. Pero bueno, esto es el colmo. Me quiere echar a mí la culpa. Usted es un sinvergüenza. Oiga, oiga, sin insultar, ¿eh? ¿Entonces qué? Usted me ha dado y yo pienso que... ¿Que yo le he dado? Vamos. Y casi me mato por su culpa. ¿Por mi culpa? Si usted va a la derecha, ¿por qué saca la mano indicando que tuerce a la izquierda? Yo no he sacado ninguna mano, ¿eh? Ni se ha enterado. Oiga, me parece que usted no está bien, ¿eh? ¿Insinúa usted que yo...? Ya me estoy cansando. Pues claro que sacó la mano. A ver, documentación. Lo mismo digo. Se intercambian las documentaciones. Escriben, anotan, apuntan, miran los daños habidos, solamente unas rozaduras, se observan mientras murmuran algunas palabras ininteligibles. Ya está. Tome. Oiga... ¿Qué pasa ahora? ¿Ese que va ahí dentro está borracho? Puede que usted también esté bebido. Ni él ni yo estamos borrachos. Por mi parte, vivo. Por su parte, muerto. ¿Un cadáver? ¿Un cadáver ese tipo? ¿Qué cosas llevan algunos? No me extraña lo de la mano. ¿La mano? Sí, usted sacó la mano. No fui yo. Fue él. ¿El muerto? No me agarré. La ha sacado por la ventanilla. Un muerto que saca una mano por la ventanilla de un coche. Oiga, está usted para que lo encierren. De no verdad. Me entiende. Y me voy. Hasta creo que usted es peligroso. Un muerto que... Chalado. Sin insultar. ¡Chalado! K, lleno de ira, pone en marcha el coche. La voz le tiembla. Ni depósito, ni... A la primera oportunidad me deshago de ti como sea. Ya no me importa nada. Hay días negros, días en que debería uno quedarse en la cama. Venía de hacer un buen negocio y este cadáver lo está estropeando todo. Me has aguado el día. Sí, sí, te lo digo a ti, maldita sea. Y no me mires de esa manera. ¿A quién se le ocurre sacar la mano indicando la dirección contraria a la que voy a tomar? Solo se le puede ocurrir a un muerto. ¡Quieto! El cadáver se limita a darle otro manotazo en la cabeza. Un semáforo le detiene. K piensa en cómo desembarazarse del muerto mientras el disco rojo va congregando cada vez mayor número de vehículos. Un claxon que imita el rugido de león suena estrepitosamente al lado de K. ¡Que pareces estar en las nubes! ¿Qué? ¡Hola! Llevamos aquí uno al lado del otro desde no sé cuándo. Y ni te has dado cuenta, parecías hablar solo. Eso es lo que exactamente hacía. Pues ten cuidado. Todavía eres joven para recurrir a los monólogos. Vaya atasco, ya no es solo el semáforo. De aquí no salimos hasta mañana. Y con la prisa que tengo. ¿Dónde vas? Si es que se puede saber. He quedado con mi novia. ¿Sigues con ella? ¿Mm? Cazado, ya lo decía yo. Hombre, no es eso. ¿Con solo veros tan pegajosos? Hoy vamos precisamente a decidir la fecha de la boda. Valiente, que eres un valiente. Bien, una buena anticipada. ¿Y tú? ¿No te has enterado? Es lógico. Llevamos muchos invernos. Ya tengo un hijo. Por la forma de hablar, creía que ni tan siquiera te habías casado. Hay que disimular. ¿Para cuándo pensáis...? Dentro de 2 meses, aproximadamente. No te dejes dominar. Desde el principio, ¿eh? Tú fuerte. Sí. De lo contrario, estás perdido. ¿Sabes? Tengo que hacer el desayuno todos los días. Y si no te impones, hombre al agua. Hombre al agua. ¿Has dicho hombre al agua? ¿Y qué tiene de particular? No, nada, nada. Si te digo una cosa, ¿te vas a reír? Pues la verdad, no lo sé. Tengo un cadáver. ¿Que tienes un cadáver? Sí. ¿Un muerto? ¿Eh? ¿Y para qué lo quieres? ¿Dónde está? Aquí, en el asiento, a mi lado. A ver. Asómate un poco más. Oh, cierto. Ahí está un... Oye, ¿seguro que está muerto? ¿Seguro? ¿De dónde lo has sacado? Lo he recogido en la autopista. Malo, malo. Pero que muy malo. Te traerá complicaciones. Ya me las está dando. Pero tú acabas de darme una idea, ¿sabes? ¿Yo? Hombre al agua. Esa sí que es una buena idea. Oh, sí, puede. Lo has matado. No, no, no. Solo lo he recogido. ¿Quién me mandaría a mí? Pero no hay forma de dejarlo en ninguna parte. Así que estoy dispuesto a... Es lo más sensato. Hombre al agua. Qué bueno. Si tuviera tiempo te acompañaría, pero... Oye, que ya podemos circular. Bueno, sí. Me voy al puente. Que tenga suerte. También tú, andar por la ciudad con un cadáver. Se me ha ido el mal humor. ¿Y sabes por qué, mi desconocido y muerto acompañante? Porque me voy a deshacer de ti. Se acabaron los buenos y nobles sentimientos. Debió ocurrírseme antes. En el puente, un empujoncito y... Si te he visto, no me acuerdo. En total, ¿qué significa para ti el que te arroje al agua? Ya estás muerto. Ni sientes ni padeces. Y yo, en cambio, seré libre. K detiene el coche en medio del gran puente que se levanta sobre el río que cruza la ciudad. Los de los coches ni se darán cuenta. Y si ven algo anormal, se callarán por eso de las complicaciones. Un momento, ahora te saco. Amigo, aquí nos despedimos. Mejor así, no vaya a ser que te tome a precio. ¿Cómo pesas? Te estás quedando agarrotado. Y esta pierna, dobla esta maldita pierna. Te resistes. Pues nadie te salva de ir al agua. Creo que ya me he portado, que ya he cumplido lo suficiente contigo. El puente es alto, pero no te harás daño en la caída. Estás muerto. Así. De pie. No, no, no te dobles ahora. Separadas las piernas. Eso es. No, no, no. Mejor juntas. Cuesta cargar contigo. Ni que hubieras engordado en tan poco tiempo. Aquí, apoyado en la barandilla. En cuanto el semáforo permita... ¿Por qué me miras tan fijamente? Esos ojos... Me pones nervioso. Comprende, no hay otra solución. Tú no pierdes nada y a mí me dejas en libertad. Ahora es el momento. Un empujón al agua. K espera oír el chasquido del cuerpo contra el agua, pero lo único que le llega es un ruido sordo y una agriada voz instantes después. ¡Sinvergüenza! Sobresaltado, se asoma por la barandilla. ¡Dios mío! Abajo, desde una barcaza, un hombre le increpa. ¡Eh! ¡Usted! ¡Ese sinvergüenza que está ahí arriba! ¿Qué es eso? El hombre señala el cadáver, que está en la proa de la barcaza. ¡Maldita casualidad! ¡Echarme un muerto a mí! ¿No puede usted ir a recogerlo en la orilla? ¡O se la armo! Está bien. No se ponga así. Tranquilo. Tenga calma. La tendré. Por poco tiempo. Eso solo me pasa a mí. Pero qué imbécil eres. Tenías que haberte fijado, mirado bien antes de arrojar el cadáver. Pero con las prisas, ¿quién iba a pensar en que iba a pasar una barcaza? Este muerto se está riendo de ti. K aparca a la orilla del río. Espera la llegada de la barcaza. Lo primero que ve en la proa es al cadáver. Vaya, parece que ni tan siquiera se ha mojado un poco. Ha tenido usted suerte. Su muerto no ha causado desperfectos. Pero eso sí, usted no tiene derecho a... ¿Cómo se atreve a tirar un muerto, hombre? Y a estas horas. Si fuera de madrugada, cuando ya casi nadie navega por el río... Perdone, yo no quería... Me importa muy poco lo que usted quería o no. El caso es que yo me he encontrado de repente con un cadáver en mi barca. Y no soy supersticioso. Ay, si lo fuera... ¿Quién es esto? Inmediatamente. Oh. Sí. ¿Podría ayudarme? Me faltaba más. Es desesperante. Los jóvenes de hoy, sin ninguna clase de prejuicios, ¿eh? Pesa mucho, ¿eh? Dele otro tirón y ya lo tendrá arriba. Oh, sí. Ah, es un cadáver muy molesto. No se queje del muerto. Él no tiene la culpa. Bien callado que está. ¿Y yo? ¿Es que yo también tengo la culpa? ¿Qué pregunta? No lo arrojó usted al río. Ya me puede agradecer que no vaya yo a protestar. No lo haga, se lo ruego. No. Me conformo con un billete de los grandes. ¿De los grandes? Sí, pues, exigente. ¿Pero por qué? Si no me lo da, ya sabe. Seguro que es usted un asesino. ¿Yo? Dios me libre. Oye, ¿y cómo explica lo del cadáver? Ese billete y no he visto nada. Está bien, de acuerdo. Tome. ¿Y ¿Le ayudo? No, no, no, gracias. Ya está arriba. El cadáver, con los ojos abiertos, parece sonreír. Se está burlando de mí. Me voy, ¿eh? ¿Y cuando usted se decida a matar a alguien? Por lo menos piense antes qué va a hacer con el cadáver. Lo normal, digo yo, ¿no? No soy ningún asesino, señor. Déjeme cuenta, yo no sé nada. K se sienta al lado del muerto. Si te pudiera asesinar, como dice ese oportunista. Bien, ¿qué te he hecho yo, eh? ¿Recogerte? Nada más que recogerte, y me lo pagas así. ¿Dónde encontraré un sitio para dejarte? Haz algo por tu parte, no te quedes así, cruzado de brazos. Piensa tú también. ¿Dónde quieres ir? ¿Eres capaz de decirme que al Gran Hotel? ¿Habla? ¡Di algo! El cadáver se limita a sonreírle. Hay muertos vivientes y hay muertos que realmente están muertos. Son vivos muertos. Muertos vivos. ¿Qué hará acá con el cadáver que ha recogido y que no puede dejar en ninguna parte? Lo sabrá en nuestra próxima cita con ustedes, en la que, con humor negro, el que preferimos ustedes y nosotros, puede que ocurra algo inesperado, porque hay muertos y muertos. No todos son iguales. El humor macabro, satánico, absurdo, el que ya Aristóteles aludió a él, algo así como una bilis negra. Tal humor, con gran maestría, fue tratado por Jonathan Swift, el Marqués de Sade, Jean Faure, Thomas de Quincey, Charles Baudelaire, el Conde Villiers de L'Isle-Adam, el Conde de Lautremont, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde. Y entre nosotros, cultivado por Francisco de Quevedo, Pío Baroja, Castelao, Ramón Gómez de la Serna. Por ejemplo, Ramón nos relató algunas de las muchas versiones de cómo perdió el brazo don Ramón María del Valle Inclán. Todas macabras, pero sobre todo una de ellas. Un día le escribió a don Ramón, aquel prócer de las letras, aquel verdadero emperador de Francia, que se llamó Barbey d'Aurevilly, y a quien él admiraba tanto que había llegado a ser su discípulo en el gesto, en la anécdota y en la novela. Si viniese usted a París, decía uno de los párrafos de aquella carta, yo le recibiría en mi palacio y le prepararía la alcoba en el salón de las lunas venecianas, que reproducirían su figura tantas veces como merece ser reproducida en la popularidad. ¿Cuánto me gustaría estrechar su mano para descansar por excepción de tener que estrechar esas manos en las que me parece tocar las que los gorilas sacan por entre los barrotes de sus jaulas en los parques zoológicos? Don Ramón en aquella ocasión era pobre, y no pudiendo ir a París con el lujo que su alcurnia requería, pero deseoso de tener el honor de estrecharle la mano que le ofrecía desde allí su magnífico maestro, se cortó el brazo y lo embaló en una caja hermética en la que escribió como dirección: Francia. Ilustre señor Barbey d'Aurevilly. Palacio Excelso, 85 Rue de René, étage 5. París. Dentro de la mano crispada del brazo cercenado, había metido don Ramón un papelito que decía: Mi admirado señor, tal es mi deseo de estrechar la mano que me ofrece, que no pudiendo ir yo, le envío mi auténtica mano, con brazo y todo, para que eso dé más fuerza a la apretón. Thank you. Como siempre, Ramón Gómez de la Serna, genial. También en el humor negro, el que destiló Kafka, Ionesco, Akutagawa, Renard. Y con tal humor, y todo humor es, como decía Fernández de la Vega, un esfuerzo complicado por no perder la cabeza, por no darse por vencido. Seguiremos la próxima semana, en la que sabremos de las aventuras, desventuras mejor, de K. De K. Y del muerto, que parece no querer abandonarle nunca. Y es que, para estas noches estivales, no hay nada mejor para los amantes de lo sobrenatural que un poco de humor negro. O un mucho, porque ustedes y nosotros sabemos que la vida hay que tomársela con humor. Con humor negro, por supuesto, el nuestro. Y que tengan espantosas pesadillas, es lo que les deseamos todas las noches, porque todas las noches para ustedes deben ser sobrenaturales. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El cadáver, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Roberto Cruz. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.